Dice, ¿existen en la regional Tacuarembó experiencias desarrolladas por jóvenes en predios del instituto? Si existen, ¿cuáles? ¿De qué tipo? Si no, ¿a qué se puede deber? Otra para Gonzalo. ¿Cómo se controla? ¿Recordás? Sí, no, eso sí. La segunda es, ¿cómo se controla la adjudicación de la tierra? Acá, ¿cómo se controla? Se controla la adjudicación de la tierra. Ah. Esta tercera es para Carlos Castillo. ¿Qué papel tienen los trabajadores o los asalariados rurales en esta reivindicación y qué apoyo tienen del PIT-CNT? Y leo una más y el resto las vemos en una segunda tanda. Esta es para la organización. ¿Es posible contar con las presentaciones de los panelistas que fueron expuestas hoy en algún formato? Bueno, contestamos esa y pasamos a las siguientes. Bien, capaz que, no sé, ¿o pienso yo? Capaz que comentar algunas cuestiones vinculadas a en parte de lo que he planteado a ella, en términos de algunas modalidades que se han ido instrumentando en tiempos relativamente breves de tiempo, pero que han sido en alguna medida novedosas en términos de contemplar aspectos que eran menos contemplados en la política tradicional. Y algunos eran, particularmente las experiencias vinculadas a jóvenes, y recientemente incorporado el tema de la cuestión vinculada al género como una de las cuestiones atendibles en términos de los contratos. No solo que son cuestiones a veces muy discursivas en términos formales, sino en términos verdaderos, cómo se expresa eso. En relación a las cuestiones vinculadas concretas a la pregunta, que son jóvenes y experiencias, en realidad el instituto ha tratado de instaurar en los llamados la particular consideración a la o valoración diferencial a los emprendimientos o a los grupos de aspirantes que se presentan como jóvenes. En los llamados establece eso. Así lo establece también para la mujer. Si bien eso ha sido relativamente nuevo en términos de tiempo, no hay experiencias concretas solamente lideradas por jóvenes. Sí hay jóvenes dentro de otros grupos, jóvenes de productores, hijos de productores que están, pero no necesariamente jóvenes por ser un sector o un grupo de aspirantes que se presenten como tal. Lo que sí hay dentro de los grupos y lo que el instituto valora es la participación de jóvenes dentro de grupos de productores. ¿Ah? Entonces, en alguna medida no es contemplar el grupo de joven como una unidad de análisis, sino que contempla los jóvenes vinculados a emprendimiento, a la propuesta del emprendimiento. Entonces, digamos en términos formales. En relación a, hablaba, que creo que no sé si entiendo bien la pregunta, decía, la adjudicación y cómo se controla el proceso, digamos, siguiente. Cuando ocurre un proceso de adjudicación de tierra, existe un periodo de tiempo que transcurre, que se le llama de contrato precario, en el cual el instituto prueba al colono, o al grupo de productores colono, y el colono prueba si le sirve trabajar con el instituto. Pueden pasar las dos cosas. En realidad, por las exigencias, por las cuestiones vinculadas a la formalización de las empresas que hay que tener, al registro, al desarrollo del proceso productivo, alguna de las partes no esté de acuerdo en continuar la relación. ¿Tá? Y entonces queda plasmado a través de lo que son informes intermedios que se realizan hasta un informe de confirmación que lleva los 2 años. En el medio van informes intermedios. Una vez que el productor está de acuerdo en continuar con el emprendimiento y el Instituto de Colonización está de acuerdo en continuar con ese productor, firma un contrato que dura 10 años de vínculo con el instituto y con la tierra. Ah, no sé si responde la pregunta ni si estaba bien enfocada en eso, pero ocurre la adjudicación, hay una prueba de 2 años. Hay informes intermedios que convalidan o retraen el vínculo en términos formales. Si las dos partes convienen en que es bueno la continuidad, se firma un contrato de largo plazo. No sé si iba por ahí la pregunta, pero sí. No me pertenecía a mí la pregunta, Gonzalo, pero yo quiero saber el caso. ¿Quién controla cuando colonización adjudica el campo? ¿Es el directorio? ¿Es regional? ¿Cómo el instituto adjudica el campo? Yo soy colono. ¿Sí? ¿Colonización o el directorio adjudica el campo? ¿Sí? ¿Quién controla? ¿El directorio que está en Montevideo o va de la regional? La regional lo que hace son los informes que nutren o sustancian, digamos, el proceso de trabajo. El proyecto productivo, la residencia, todas las contemplaciones que hay que tener en términos del desarrollo del proceso productivo. El proceso productivo no visto como en términos solamente económicos, sino con, en parte tomando un poco la complejidad que estaba planteando Pablo de cómo son los procesos de vínculo. Se nutre eso y quien define esas cuestiones es el directorio. ¿Ah? ¿Ah? ¿Cómo sabe el instituto que la persona adjudicada está trabajando ahí en ese campo? Por eso que te digo. ¿Por qué ha sucedido? En esto yo hablo por la experiencia que tengo yo en relación al área de trabajo que tengo y no, ya te digo, no conozco, no puedo hablar de otras referencias, digamos, en otro lugar. Lo que digo es, se adjudicó, ¿tá? Y existen informes anuales o semestrales, dependiendo del caso, que van nutriendo hasta el momento de la confirmación. A los 2 años, que es el momento de convalidar o no el vínculo, se sustancian esos informes. Que están a cargo de la regional. Y quien resuelve definitivamente eso es el director. ¿Me puedes repetir la pregunta, disculpa? Sí. ¿Qué papel tienen los trabajadores y trabajadores asalariados rurales en esta reivindicación y qué apoyo tienen de PIT-CNT en la reivindicación de la tierra? En realidad, o sea, los trabajadores rurales son parte del PIT-CNT en realidad. Su organización integra el PIT-CNT y desde ahí se elaboraron, ¿no?, las propuestas que están en este documento que presentó el PIT-CNT al gobierno, de lo que nosotros decíamos hoy en un principio, del gravamen a los grandes terratenientes, que incluso hoy nosotros como trabajadores, por ejemplo, pagamos el impuesto a primaria y las grandes superficies de tierra no tiene ese impuesto a primaria que lo pagamos los trabajadores. Y en este documento también, que se entregó al gobierno, se hacen algunas preguntas. Dice, ¿es correcto que el sector productivo con más rentas y al que más le aumentó el valor de la propiedad ni siquiera pague el impuesto a primaria? Por eso lo planteaba. Y desde los trabajadores rurales también nosotros propusimos en este documento de que en realidad se debía apostar fuertemente en las políticas sociales que permitieran ese acercamiento nuevamente de todos esos trabajadores familiares que se han ido del campo y que en realidad tengan la motivación nuevamente de volver a su lugar de origen. Y eso es lo que hacemos desde el PIT-CNT. Proponemos políticas sociales que en realidad redunden en beneficio para los pequeños y medianos productores en conjunto con los trabajadores rurales. Respecto, ¿la pregunta? No, sobre eso, Tina. Sí. No hace mucho tiempo, hasta no hace mucho tiempo, los padrones rurales no aportaban impuestos primarios. Pero hace muy poco tiempo el gobierno actual lo resolvió. Ahora están aportando. Lo cual me parece bien.